1. Playa. Playa. 2. Yo. Yo. 3. Llegar. Llegar. 4. Amarillo. Amarillo. 5. Ayer. Ayer. 6. Ayuda. Ayuda. 7. Yogur. Yogur. 8. Lluvia. Lluvia. 9. Llave. Llave. 10. Calle. Calle.